Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV, vídeo motero. Vamos a hablar de grandes premios, vamos a hablar del Gran Premio de Cataluña, en el que hemos tenido una carrera soporífera, pero que ha estado un poco animadita al final. Vamos allá. Bien, y digo soporífera, y digo bien, sería una carrera en la que no han habido adelantamientos, en un circuito en el que, si bien es cierto que no todo el circuito es propicio para ello, pero sí que tiene zonas muy determinadas para poder hacerlo. Parece que el rendimiento de los Michelin era muy justo, muy muy justo, y que a duras penas iban a llegar a mitad de carrera. Se ha dado la circunstancia de que el trasero blando, el delantero medio, tenía un comportamiento más o menos aceptable para llegar muy, muy, muy justo a final de carrera, pero con los traseros no ha habido forma de dar con el perfil idóneo. Si por una parte los blandos de ninguna manera iban a terminar, los duros de ninguna manera tenían agarre y los blandos llegaban mucho más justos incluso que los medios delanteros a final de carrera, pues hemos tenido una carrera en la que todo el mundo ha contemporizado, en la que todo el mundo ha ido guardando para el final, pero aunque hubieran guardado, el rendimiento bajó tanto que no pudieron dar el ataque definitivo en sus respectivas posiciones. Claro. Tenemos que hablar además de esto. Creo que vamos a empezar entre pilotos, marca. Sabéis que es un poco batiburrillo lo que suelo hacer. De Aleix, Aleix. Qué lástima, qué lástima. Pero Aleix, eso solo pasa cuando estás luchando por esas posiciones. Cuando estás en el decimosegundo, decimocuarto, estas cosas carecen de demasiada importancia. Así que, siendo positivos, es un buen síntoma. La pena es que ya Fabio Quartararo se va a la carrera de ventaja. Y eso, tal y como está Fabio, es una complicación ya muy, muy importante. Muy, muy importante. De no ser que Fabio tuviera un problema, que lo igualara todo de nuevo. Luego veremos las clasificaciones, pero va a ser difícil porque está mostrando una solidez. Yo hacía tiempo que no veía un piloto tan sólido y tan compenetrado con su moto, ¿eh? Ojo, es el único. ¿Sería el equivalente a Marc Márquez en Honda cuando los demás no podían hacer nada con esa moto? Pues probablemente. Creo que Morbidelli está acusando el gusto por un solo piloto del equipo oficial de Yamaha, con lo cual no levanta cabeza, pero da la sensación de que no quiere levantarla ya. Lo mismo que le ocurrió a Maverick, pero Maverick es posible que tenga un espíritu más indómito y con sus declaraciones, con sus vueltas rápidas, intentaba revertir esa situación, pero no. Esta Yamaha no solo es de un solo piloto, sino que al segundo piloto lo desprecia olímpicamente. Y esto creo que tenemos que tenerlo claro. De no ser un superclase como Jorge Lorenzo en su momento, que supo sobreponerse a eso frente a Rossi, pocos, pocos pilotos veo con esa determinación. Pero bueno, eso es otro tema y además es un tema que a lo mejor habría que conversarlo. Bien, en cuanto a Fabio, si vamos a Fabio, decir que ha hecho una carrera impecable, ha hecho lo que tenía que hacer, su estrategia era la de, dada la recta larga de Montmeló, y era escaparse y obtener una ventaja e ir dosificando tras la segunda caída de los neumáticos. Recordad que estos Michelin, por término medio, tienen un par de recaídas importantes, una a la quinta, sexta vuelta y luego una muy cerca del final de su vida útil. Así que después ha ido bajando mucho, mucho, mucho los tiempos y probablemente de haber tenido pilotos más cerca, igual hubiera tenido alguna dificultad, porque parece que ya había empezado a aparecer graining, ya el neumático estaba muy quemado, la temperatura era muy alta. Así que nada, pues inapelable, inapelable. En cuanto a Aleix, pues fijaos. Ha sido una cosa un poco extraña. Yo creo que Aleix ha tenido controlada su posición en toda la carrera. Él sabía lo que podía hacer, sabía que esa segunda posición era lo máximo a lo que hoy podía aspirar, porque bien es cierto que Fabio durante los entrenamientos ha marcado un vuelta a vuelta contundente y hizo incluso un semisimulacro de carrera en el que clavaba los tiempos en el 40, 41, 40 largos, 41 cortos. O sea que el ritmo hoy lo tenía Fabio Quartararo, sin ninguna duda. Aún así, Aleix, si tenía alguna posibilidad, era la de aguantar neumáticos, aguantar su posición y esperar acontecimientos. Evidentemente, lo más alto posible de la clasificación o del lugar en carrera. Sin embargo, ha tenido compañeros de viaje. Ha tenido a Jorge Martín espléndido, que por cierto ha vuelto a especificaciones de finales de temporada pasada en cuanto a ajustes de suspensiones y altura de la moto, slingshots y todo esto, felizmente al año próximo estará eliminado. Y digo felizmente porque me parecen añadidos que no hacen más que encarecer y no hacen más que quitar espectáculo, porque creo que es lo que ha quitado espectáculo al final. De todas formas, creo que también habría que darle un vistazo a este reglamento ultra restrictivo, porque al final, con el tiempo, tiende a que todo se iguale. Hagas lo que hagas, todo se iguala. Pero bueno, esto sería otro tema para tratar en otra ocasión. Jorge Martín, carrera espléndida, sólida, eficaz, regular, seria, ha hecho un verdadero carrerón y así ha sido premiado con el segundo cajón del podium. Y tercero ha sido Johann Zarco, que hubiera sido cuarto de no ser por el despiste de Aleix, que aún hemos hablado de él, pero hablaremos. Y fijaos el trenecito que se monta en esta categoría, que a Zarco le ha sido imposible acercarse a Jorge Martín y a Aleix. Y ha estado a décimas toda la carrera. Y no era posible. Su máximo ritmo era el que hacía y de sobrepasarlo hubiera tenido problemas. Johann Zarco, cuando hace carreras serias, me encanta. Me parece un piloto, además de ser un motero auténtico, eso pocos pilotos de la categoría lo tienen claro, y además, por lo que tengo entendido, es un motero, pero muy mo al estilo motard francés, como no podría ser de otra forma. De estos tipos que viven la moto porque les encanta. Aquí el equivalente sería Tito Rabat, quizá Tito Rabat. Pero bueno, dejando esto de lado. Nada, carrera muy seria, carrera súper seria. Bagnaia y Alex Rins, adivinad quién les ha tirado. Pues sí. Nakagami, otra vez. Alex Rins, pues tiene que estar, yo creo que tiene que pasar ya el periodo ese de molestia, pero fijaos la presión que tiene de no sumar puntos, pese a hacer buenas clasificaciones, hacer buenas salidas, tener un buen ritmo de carrera que no lo puede explotar, porque además siempre el mismo piloto es el que le tira. Pero además de eso, en una marca que ha anunciado que se va. Y pudiendo ser competitivos, tiene que ser una situación verdaderamente desquiciante, ¿eh? Tiene que ser absolutamente de locos. Pero además es que Nakagami se ha llevado por delante, gracias a Dios a Nakagami no le ha pasado nada, porque dio con el casco en la rueda de Pecco Bagnaia. Y menos mal, le saltó la pantalla, no visera, los cascos de velocidad no llevan visera, llevan pantallas. Le saltó la pantalla y bueno, podríamos haber tenido un susto enorme. Pero bueno, afortunadamente no ha pasado de ahí, no ha pasado de una circunstancia que le hace que sea más odiado, pero gracias a Dios no ha ido a más. Pero bueno, Bagnaia se ha ido al suelo y yo me atrevería a decir ya que pase lo que pase, Pecco lo tiene muy mal de cara al título, lo tiene muy mal, pero realmente mal. Entonces, bueno, de no ser que Fabio tenga un problema, me da la sensación de que ya a estas alturas, y dado el trenecito que se forma en cada gran premio, y con la ausencia de un mulo, de un disruptor como Marc, creo que, Marc Márquez, evidentemente, creo que esto puede estar visto para sentencia. Me da la sensación. Y me parece que nos esperan carreras bastante, bastante aburridas, ¿eh? Me da la sensación que el espectáculo se quedó en la noche de los tiempos, sin duda. Bien, si vamos a otras marcas, bueno, pues las Ducati del equipo satélite son las que han estado arriba. Y no parece que haya sido un circuito muy propicio para las Ducati, de no ser porque se haya dado con la puesta a punto perfecta, que era lo que comentaba Johann Zarco. Johann Zarco, en unas declaraciones que han pasado inadvertidas, ha comentado que su moto estaba perfecta. Perfecta. No se le puede extraer más rendimiento a esta moto, ni en el aspecto chasis, ni en el aspecto motor, ni en el aspecto, todos los aspectos posibles, aerodinámico, mecánico, en cuanto al slingshot y todo esto, pero que no se podía ir más deprisa. Había un techo. Dice, ese techo a veces queremos pasarlo porque la circunstancia lo propicia. Dice, pero dado lo ajustado de la duración de los neumáticos y dadas las circunstancias de la carrera, ese techo no se podía pasar, porque en cualquier momento te podrías ir al suelo. Y él comentaba que tenía una puesta a punto perfecta, pero que la moto ya no daba más de sí. En ese circuito ya no se podía ir más deprisa. Y si nos atenemos a los resultados, pues es muy posible que sea así, porque tanto Jorge Martín como él, en el mismo equipo, han rodado en los mismos tiempos, en las mismas posiciones, sin poder pasarse el uno al otro. Ha sido algo bastante extraño. Bien, en cuanto a Aleix, ha hecho un carrerón. Ha hecho un carrerón. El despiste de la última vuelta, pues bueno, como he dicho antes al principio del vídeo, pues mira, son cosas que pueden pasar. Son cosas que es extraño que pasen, porque tiene la información en el dashboard. Tiene la información, parece ser que se ha confundido, porque cuando ha pasado por la columna donde marcan las vueltas restantes y algunas otras cifras, parece ser que ha pasado justo cuando cambiaba a last lap. Él pensaba que había cambiado antes, por lo cual estaba llegando a meta. Esa ha sido su circunstancia. Aún así, ha hecho un quinto, creo recordar. Creo que ha hecho una quinta posición. Bien, ha sumado puntos. Dentro de lo malo ha sido lo menor, pero bueno, en el Gran Premio de casa, porque él nació y se crió a muy poquita distancia del circuito, donde pensaba dedicar esto a su afición, donde pensaba pues darle a Aprilia la alegría de vencer ya en cualquier tipo de circuito, pues bueno, no ha podido ser. Pero bueno, aquí no se acaba el mundo. Como os he dicho, está a 20 y poquitos puntos de Fabio. Va a ser difícil vencer esa distancia, pero bueno, a lo mejor nos encontramos con una Aleix que tiene que ir al ataque para menguar esa diferencia gran premio a gran premio. Y de ser así, podríamos ver una temporada muy bonita. Desde luego, dadas las circunstancias y dado como lo fuerte que está Fabio, me da la sensación que quizá, pues oye, ir a tope, ir a por todas, no me parece una mala opción. Aprilia ni siquiera soñaba con este rendimiento, Aleix tampoco. Y oye, pues puede ser el momento de darlo todo y a ver qué pasa. Maverick también ha hecho una muy buena carrera, ¿eh? Maverick en el circuito también de su casa ha hecho una gran carrera, quinto, sexto, ahora lo veremos. Pero no sé, sinceramente, ahora mismo no sé cómo ha quedado. Pero bueno, poquito a poquito parece que va afianzándose, tiene un contrato recién renovado, está contento, está feliz, está entre amigos, el ambiente perfecto para Maverick. Con su mentalidad, con su forma de ser, pues probablemente ha ido al mejor lugar que podía ir en toda la parrilla. Así que nada, yo estoy feliz porque a mí Maverick me encanta. Así que nada, ahí lo dejo. Bien, en cuanto al resto de marcas, pilotos, pues bueno, Honda naufragada absolutamente. Alex Márquez ha sido la mejor Honda, creo, sí. Sí, porque los demás no han podido hacer absolutamente nada. Bradl se ha caído, Nakagami se ha caído. Y bueno, KTM ha tenido una actuación, pues bueno, pues esas posiciones que están ahí intermedias, que ni una cosa ni otra, que hacen buenas carreras, pero me ha llamado la atención de que tanto Brad Binder como Oliveira iban juntos durante toda la carrera, pero además sin que pareciera que podían sacarse distancia el uno al otro. Y eso siempre quiere decir que la moto tiene un límite, la moto tiene un techo. un techo que no se puede sobrepasar, porque si dos pilotos diferentes están en los mismos tiempos, de no ser que se pongan de acuerdo, que eso no me lo creo en un piloto de carreras, así que seguramente esa moto tenía un techo hoy, al igual que comentaba Johan Zarco, y no se podía hacer muchísimo más. Bueno, y por lo demás, al resto de Yamaha ni se les ha visto, quiero decir, bueno, pues oye, pues nada. Me gustaría destacar dos cosas. Qué lástima el asunto de Aleix y qué lástima la falta de espectáculo que estamos viendo. Cuando vemos un adelantamiento ajustado nos parece que es el adelantamiento del siglo y realmente es por lo escasos que son. Bien, aquí lo dejo. Creo que, bueno, os he dado mis opiniones sobre el Gran Premio. Y nada, nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente. Vamos a ver sobre todo... Ah, por supuesto. Recordar a Mark. La operación parece ser que ha sido satisfactoria. Todos los comentarios son así. Pero también recordad el hermetismo. Y esto viene a ratificar... Esto viene a ratificar mi teoría de que la lesión de Mark no era nada sencilla y que era una lesión que podía apartar a un piloto aún con su nivel de las carreras, que estamos hablando de tener funcionalidad en la vida diaria. Solo el inmenso talento de Mark y su capacidad innata para pilotar una moto le ha hecho poder correr. Pero realmente parece que los médicos estaban comentando que no les parecía posible que pudiera pilotar, tal y como tenía la articulación. Recordemos que es la parte final del húmero, ¿vale? La rótula del húmero. Así que, nada, vamos a ver el tiempo que dice. Pero bueno, como estamos acostumbrados a los hermetismos en torno a la verdadera situación de Mark, creo que solo el tiempo puede decirlo. Y desde luego también corría el rumor de que Mark definitivamente, si tenía que acabar la temporada, que no está claro que lo vaya a hacer, la recuperación va a ser más larga de lo que parece. Pero bueno, ya sabéis que esta gente nos tiene acostumbrados a milagros, así que es posible. Es muy posible que Mark retome la moto con la que se sintió a gusto, y estamos hablando de la moto de hace 2 años. Así que vamos a ver. Posiblemente Puig está haciendo muchísima fuerza para ello, pero también hay un recelo, y es que esa moto es mucho más exigente físicamente, así que vamos a ver, el tiempo dirá, con Honda nunca se sabe, con HRC nunca se sabe, con Puig menos, y Mark desde luego tampoco deja trascender mucha información, así que ni siquiera su entorno. Así que nada, lo dicho, nos vemos en otro Gran Premio o en otro vídeo de motos, y ahí os espero. Chao.